Directo, estamos en lo que es Maquena, así que bienvenidos a una nueva ciclora. Ya está Santiago Vilas arriba del escenario. Tenemos una noche con cuatro bandas para hoy. Después van a estar tocando la gente de Enviados de Tot, Rivales, banda que es de La Plata, y para el cierre los anfitriones una vez más, para pipau. Así que se pueden ir comunicando con nosotros. Tenemos lo que es el Facebook, es www.facebook.com/pasalaonda. Tenemos también lo que es el Twitter, @pasalaonda. Mi nombre es Cristian Devoto y los voy a estar acompañando en la transmisión de este particular hermoso evento que solemos traerle martes por medio, casi ya en este, a esta altura del partido. Cada tres, no, es martes por medio en realidad ahora. Si son tres ahora durante el mes, es martes por medio. La que me está acá acotando, así cual cotorra, la señorita Melie Irarraga. Bienvenida, Melie. Hola, bienvenida. Escuchá, no, para mí son tres, un descanso, tres. Para mí, van a ser así. Ah, o sea que ya cambiamos la modalidad entonces de las ciclolas. Sí, porque queda una libre nada más por mes y para mí lo van a hacer así. Bueno, la palabra utilizada de Mele, que supuestamente tiene data así de la fiable, creemos, ¿no? En la operación técnica va a estar y está ya el señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches, Nachito. Buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Está por arrancar, parece que ahora sí se viene un par de magues. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí es tiempo de Santiago Vilas y arriba del escenario. Buenas noches. Vénganse para Ciclola porque hay calorcito, bueno, y ya está este para show, romper la noche como siempre. Así que esto va a explotar. Yo tengo toda la sensación de que va a explotar. Va a sonar Santiago Vilas, lo escuchás en vivo y en directo, pasa la onda. Abandonada de hace tiempo. Tarde desilusión, lo que nos salva del momento. Voy a esperar que caiga el sol y quedar solo con el tiempo. Salgo a buscar esa poción, sentarme sordo y ciego, ver, todo lo que hiciste, lo que imaginé quedaba atrás en algún lugar, la esquina del barrio, tarde, noche oscura, frío, mal. A descansar. Dejó pasar, dejó que el viento pegue adentro. Puedo olvidar y recrear buenos momentos. Voy a esperar que salga el sol mientras Lugano me da lumbre. Salgo a buscar esa poción, sentarme sordo y ciego. Lo que hiciste, lo que imaginé quedaba atrás en algún lugar. La esquina del barrio, tarde, noche oscura, frío, mar. alcanzar. Lo que imaginé quedaba atrás en algún lugar. La esquina del barrio, tarde, noche oscura, frío, mar. A descansar. A descansar. Gracias. Bueno, y así con la música al recontra taco arrancamos una nueva ciclola y con mi voz también recontra el taco también. No, Santiago Vilas, ahora tenemos una invitada, tenemos una formación de clásica al momento, pero también bueno, hay un teclado que está por ahí y se acaba de sumar una niña, una señorita de rastas, justamente en este caso, así que vamos a tener también una voz femenina. Así que, gente, atenti people, conéctense con nosotros a través de lo que son las redes sociales, por favor, tienen mensajitos, si tienen ganas, si no, también los bancamos. Y mientras afinan los chicos, yo sigo parloteando un poquitito más, pero viste como que me hacen el amague. Ahora sí, ahí va, Santiago Vilas, es lo que suena, y lo hace de esta manera. Me voy de mi casa, camino en el barrio, no quiero hablar. Problemas adentro, yo cierro la puerta y quedan atrás. Quedan atrás. Recorro las calles, me encierro en mí mismo, quiero gritar. Esquivo las luces, tan solo me salva verte pasar. De pronto doy vuelta la cara, en bicicleta te alejabas. Voy a correr hasta encontrar. Corriendo muy lento, mirando el brillo en sus ojos. Ando sonriendo que siento la luz de ese espíritu hermoso que me pide más. Aunque ya no quede aire ese andar, me pide más. Ya no me sostengo, quiero ya no quede ahí. Bueno, peri rítmica la cosa, ¿no? Igual me siento como el chavo, boludo. Hay un silencio atroz, así que ya se pueden ir acercando aquí a lo que es Macarena, porque no me gusta quedar hablando como un pelotudo, por favor, ¿eh? Así que, gente, empiecen a cubrir un poquito el espacio acá adentro. Bueno, igual, a mí se me hace que hoy a la noche revienta, ¿no? A mí se me hace que hoy la verdad que me parece que va a estar muy, pero muy bueno. Siempre está buena la ciclona, ¿no? Digamos, acá en lo que es Macarena. Pero me parece que particularmente hoy, con este día de verano ahí camuflado en el medio del pleno invierno, me parece que hoy la rompe. Bueno, día típico, como que asusta una lluvia, pero que no parece que fuera a venir. Pero si te asustaste por la lluvia, puedes escucharlo como está haciendo en este momento por internet. Muy bien Nacho, sumando para nuestra cantera, digamos, ¿no? Para nuestro río. Uno, yo invito a toda la gente acá, no se escucha nadie después. Pero bueno, no, sí, la verdad que sí. Y si no lo hacen ahora, lo hacen después cuando hacemos la red. Pero la intención es que pasemos la onda, ya sea desde acá. O en tu casa, vos, como estás escuchando en este preciso instante. Sigue sonando Santiago Vilas, estamos en la Ciclola, estamos en Macarena Club. Se puede, pero a veces es difícil. Difícil no mojarse mientras llueve. Una gota que se escapa y esa gota llega al alma. Lluvia calma, no sabía que iba a pasar esto. Esto mismo, ese fuerte condimento. No hay comida en estos días y el hambre desesperanza. Pero si llovió por la cocina, con esa reality show. de dictadura moral a sentimental. Solo te entrenan para distinguir cuánto pagas y cuánto cobras. Hay tanta comunicación y tan poca información. Solo te entrenan para más bueno puede desertar. Si por medio hay algún dinero, hay tanta comunicación y tan poca información. Mientras todos brillan sin un papel capaz de comprar, un auto, tenés tele, ya fuiste a París y quedas, solo querés más. Yo tengo hambre, yo tengo calor, yo tengo frío, tengo miedo, tengo una razón de pensar, buscar un lugar. Thank you. Bueno, esto realmente me pareció muy, pero muy interesante. Les cuento. Ustedes también pueden decirnos qué es lo que les está pareciendo del otro lado. Qué bien que acomoda la voz cuando se silencia todo acá, realmente. Ya estoy como negrito. Dame un segundito. Bueno. Estamos acá con el señor Palmer. Cumpleaños. Cumpleaños ayer, así que hoy es como el festejo. Y también lo tenemos a Lopecito. Hoy están los dos con el in-ear. Y la verdad que la están rompiendo. La están rompiendo, Lopecito. No puedo decir que no. Estamos en el tercer mundo ya. Ahora sí, llegaron al tercero. Pará. No, es el primero cuando avanzan supuestamente, boludo. No. Estás en el tercero. Claro, no existe todavía. O sea, no llegaron a planearlo. Estamos empalermizados. Bien, sí, se nota. Igual, Negrito, bien, los quiero felicitar por el ciclo, la verdad que siempre los tratan muy bien. Les cuento a la gente, Lopecito es uno de los artífices de la ciclola, digamos, junto con todo el grupete de Parapipauk, además de Palmer, como decíamos recién. Bien, y ustedes, Pasa la Onda, son parte de todo esto, así que más que agradecido a nosotros, a ustedes, por todo lo que hacen todos los martes. Bueno, ¿y cuándo hablamos los números, Negrito? ¿Cuándo viene la torta para nosotros? Está tocando la banda, muchas gracias. Bueno, dale, listo. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. ¡Suena! Más música acá en la ciclola, así que venite porque esto se está poniendo a poquito, ¿no? Venite. Podés pasear en limusín, cortar las flores del jardín. Podés tapar el sol y esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Siendo de la cama al living, sientes el encierro. De la cama al living. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. Puedes ser un subcampeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor. canción de Yendo a la Cama, Living. Qué lindo poder encontrarnos con este tipo de covers. Con covers, en realidad, a mí me gusta particularmente ver cómo hacen para lograr los diferentes covers. La verdad que este de Charlie García, la gente se emociona. Como loco, me encanta. ¿Escucharon el ¡woo! ¿Se escuchó por ahí? Buenísimo. Eso quiere decir que hay gente emocionada. La verdad que están rompiendo los muchachos. La verdad que muy, pero muy bien. Me estaba gustando, así que pueden decirnos ustedes mismos también, ¿no? ¿Qué les está pareciendo el show? Pueden decir también qué les parecemos nosotros. Pueden decir lo que se les canta el reverendísimo ojete. Es así de simple, tan sencillo como eso. Como comentar algo en Facebook, en Twitter. Hagan lo que tengan ganas. Realmente no es lo primordial. Lo primordial es que escuchemos música en vivo. Solo, algo desanimado, esperando la salida del sol, con cuatro bares encima y el bolsillo agujereado, excesos de distracción. Las calles parecen contramano, voy perdiendo un poco la dirección. Me compro un vino y me siento al costado del camino mientras pasa el reloj. Y el recuerdo de la noche anterior. Bienvenida a la culpa, buenos días, promesas que nunca cumpliré hoy. Hoy las calles parecen contramano, voy perdiendo un poco la dirección. Mi corta vida me pega con el codo y me susurra que el pasado no es hoy. Ya no quiero escribirte más canciones. Ya no quiero cara la calma de imposibles respuestas y el miedo vuelve a ganar. Ya descreo de todo lo que hago, voy perdiendo un poco la convicción. Me compro un vino, me siento en el piano y que la música me dé la razón. Ya no quiero escribirte más canciones, ya no quiero mirar fotos de ayer. Thank you. pasando, la gente, hay aplauso, ¿eh? Yo escucho un gran aplauso, pero termina el aplauso cerrado y nadie comenta nada, nadie le dice, che, loco, ¿cómo que tengo que estar a piso? Che, ¿cuánto tarda para venir? La verdad que la birra me está pegando. Nadie dice nada, boludo, parece como que nos quedamos todos en silencio, boludo, ¿qué onda? Es que es temprano, dejá que la gente se alcoholice un poco. Claro, hay gente con poco alcohol, poco nivel de alcohol encima, ¿no? Porque como decíamos recién, hay gente abajo ya. Hay gente abajo ya. Claro, nosotros estamos en la parte de arriba, les explico a la gente, ¿no? Porque tenemos una visión preferencial de lo que es el escenario, así que estamos así, derechito al escenario. Para aquel que no conoce Maquena, hay un escenario aproximadamente de 2.5 metros, más o menos de alto del piso. Ven que hay gente, están chiflando porque está diciendo que termina el show. Pero bueno, en realidad todavía no termina el show, quedan un par de temitas más. Estamos con Santiago Vilas, con la banda de Santiago Vilas, la verdad que están sonando muy pero muy bien. Después vendrá el turno de la gente de Enviados de Tot, después la gente de Rivales, gente de La Plata, así que La Plata atendi porque la van a poder estar escuchando si no pueden venir para acá. Así que también, además de todo eso, tenemos un gran pero gran cierre con la gente de Para Pipón para cerrar la noche. Hay más música en vivo y suena así. Rock and roll, baby. ¿Cómo sonó ese temita? La verdad que muy, pero muy bien, Santiago Vilas Band, podemos decir, porque uno cuando se imagina un solista, no, no existe el solista. Hay una banda atrás realmente. La verdad que está sonando muy, pero muy bien. Me quedo mucho con el sonido de la viola, mal. Me gustó mucho. Sí, muy lindos efectos le metió, pero sonó muy bien. Hasta parecieron luces nuevas que no había visto. Sí, eso también te iba a comentar. Un gran, gran juego de luces también, como para hacerlo todavía más, más rockero. Así que, bueno, gente, si tienen ganas de ver música en vivo, creo que hoy martes es la mejor opción, lejos, la Cirola, lejos. Y si no, si querés escucharlo de tu casa, tenés la posibilidad de hacerlo a través de lo que es nuestra radio, la radio única del Under, podemos decir, que te hace esto, ¿no? De traerte recitales en vivo y en directo para que vos, sentado con tu culo muy cómodo en tu casa, lo escuches de esta manera. Omití. Es que a veces soy cobarde hasta que ella viene a mí. Y no lo tomes tan mal, esto es nada más. Y no lo puedo evitar, ya lo he intentado. Tienes que entender que a veces vuelvo a ser quien una vez he sido. Siempre vuelvo. Para Santiago Vilas y su banda. Bienvenidos todos. Así finaliza el primer show de la noche, Santiago Vilas y su banda. Ahora en un ratito se viene la gente de Enviados de Tot. Ahí tengo el apuntador, lo tengo a Santi Canda abajo, que es el DJ, hasta que empiece con su laburo el señor DJ Papa, que también acaba de llegar y nos estuvo saludando también. Vino con Luca a los Inspector Gadget. Voy a dormir allá. No, mentira. Bueno, está bien. Sí, ok. No sé qué dijo realmente. ¿Qué dijiste? ¿Qué? No, que está todo muy divertido. Bueno, sí, sobre todo con ganas de no dormir, ¿no? Bueno, una noche que recién arranca, 22:45, primer show que se acaba en un ratito enviado de todo, más tarde, rivales y para el final para Pipo. Así que venite para acá, para Maquena, que esto recién arranca, gente. Se pueden comunicar, como siempre decimos, a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram y además le pedimos a las bandas, sobre todo, que nos manden su material a info@pasalaonda.com.ar, que es de donde sacamos la rotación de música que hay en nuestra radio. Porque esto no es solamente música en vivo los martes por medio, sino que también hay un programa, hay una gran programación, hay una página que tiene una banda de cosas. Así que acá se las recomiendo, pónganse a chequear un poco porque hay mucho material, hay mucho para pasar la onda y nosotros recién arrancamos. Vamos con un poco de música y ya volvemos. Se regalan un masaje, dando amor por sonido y vibración. Vuela el mensaje. Le tiró la bola a quien la ataje. Pase lo que pase, ahí tú estás. Buscando lo bueno y descartando el mal, aprenderás poco a poco a armonizarse y estar. Disfrutar con lo que hay en un sistema de mierda que ya no da para más. Sabemos quiénes son y de nosotros quién querido. Haremos que el miedo a la dependencia sea parte del olvido. Así yo te lo digo, con estilo, un escalón subido. Ya pisas, ahí tú estás. Sabiendo lo que ocurre, no lo ocultas. De a poco sácate las máscaras. Sácate la. Tú fluirás con un montón de gente. Entrelazas tu movida hacia algo más. Das. No paras, aunque tú te duermas, no te vas. Acá está, yo lo veo. Intenta el balanceo. Que todo se borre, ponte en cero. Que todo se borre, ponte en cero. Sí, esto es así, ajá. Los pibes te lo explican. Sí, esto es así, ajá. Los pibes te lo explican. Sí, esto es así, ajá. Los pibes te lo explican. Sí, esto es así, ajá. Estoy libre, pero preso de tu suerte. Pendiente de la maniobra con ganas de verte. Me muerdo, no lo hago muy fuerte. Cuando es cada adolescente que soy, sí. Aferrado a la vida y no a la muerte. Creyendo en su suerte, con sus afluentes. No se sabe el momento en que te toca la aguardiente. Es el turno de ya llegar a la segunda banda de la noche. Estamos ya con los enviados de TOT. Ya están todos ahí en escena. Así que esperemos que disfruten también de este show. Como siempre les decimos, se pueden comunicar a través de lo que es nuestro Facebook, el Twitter y demás. Así arranca el enviado de TOT. Thank you. baja de repente ya. La desgracia se hizo dueña de mi amor, que hoy viene triste desde que no somos dos. Baja con ese andar que al ver sabes no es de ciudad, desafiando al silencio, todo sin hablar. Mi cuerpo que está cubierto de ella se marchó y se me metió su idea. Como vale la cabeza. Ella no indagó en su espacio, había fuego y a mí siempre me tiró el calor, desvanecí en la ruta del camino errado. Una de esas tantas curvas de desgracia, y así la conocí, sus momentos fueron años, la venganza le caía bien y yo a sus daños. Tomá, patá en la nuca a los chicos de Enviados de Tot. Primer tema de la noche del show de los chicos de Enviados de Tot. Y se viene el segundo. Thank you. ojos y afines, entre vasos que se te pierden sobre la mesa. Te ves muy grande y en tus ojos se dibuja tu fachada casi infante. Abandonado a tu sombra está, harto de compases de milonga que va gritando al oído tras la puerta. No la dejes entrar, no. Si la abstinencia te grita desde el fondo de tu alma, apagada de resaca, tal vez te debas un poco de una tregua con tu corazón roto. Abandonado a tu sombra está, harto de compases de milonga que va gritando al oído tras la puerta. No la dejes entrar, no. No te alejes, que tu suerte te acompaña en tu rumbo, aunque la muerte diga estoy. Si un papel no hace brillar, no. Abandonado a tu sombra está, harto de compases que va gritando al oído tras la puerta. No la dejes entrar, no. Petricida. Un 11-14 acelera el motor. Turco de arranque por ruta 40 voy. Subiendo en círculos lo veo pasar. Tranquila queda la pista en soledad desierta. Y así corriendo por la libertad, gritando siempre acelero, huyendo de la ciudad. Acá se esconde en esta canción, por esa sensación de gente y soledad. Si pudiera elegir mi alma loca, qué ruta de la vida virar. Solo tiene un amor con sus guitarras rotas. Si me voy lejos, la llevo a tocar. Sabe que cuando acelera ve el destino y nada más. una cruzada con el rock and roll. Confío en la suerte y magia de su sport. Escucho gritos de la conciencia, obsesionada con que quiere tocar. Como un sueño distante se me aleja al caminar, caminar, caminar. Bueno, hacer en este segundito una mención de que nos estamos yendo a la provincia de Santa Cruz a tocar el 22 de agosto, ahora en un mes, después de romperle las bolas a todos y cada uno. Ahora estamos en el Movistar porque somos bien caretas, así que les pedimos un votito también. Eso, eso. Quería salir, no buscaba ese cielo, nació de repente un ruido ahí, yo casi parpadeo, fue más de lo que trae la imaginación, como muy posible y un tanto verdadero, casi parpadeo, despertando en mi sueño. Sentí marearme, sentí marearme. No quería sufrir, ni buscaba el intento. Nació de repente un ruido ahí, yo casi me muero. Fue más de lo que trae la imaginación. Muy posible y un tanto verdadero, casi parpadeo, despertando en mi sueño, sentí marearme, sentí marearme, di vueltas en una quimera y sentí marearme. Vueltas en una. cambiando de forma, se va derrumbando, pide solo una oportunidad, le dan y le dan y le dan, siempre crece a la sombra, va desparramando, no sé cuándo ni dónde caerá. Sentí marearme, sentí di vueltas en una quimera y sentí marearme, di vueltas en una quimera y sentí marearme. Sean sus ojos que espera sentado a la vera. Dicen que acá el viento se viene viejo. Dicen que son liebres de noche desandando miradas. Dicen que son liebres de noche en la soledad. Moradores que durmieron sin paz a la vera de sus sueños olvidados. Eslabones, pueblos, ciudades, futuro y pasado. Dicen sus ojos que espera sentado a la vera. Dicen que acá el viento se viene viejo. ¡No! Dicen que son la película de la ruta quieta. Dicen que son liebres de noche en la soledad. Moradores que durmieron sin paz a la vera de sus sueños olvidados. Eslabones, pueblos, ciudades, futuro y pasado, no. Moradores que durmieron sin paz a la vera de sus sueños olvidados. Eslabones, pueblos, ciudades, futuro y pasado. Thank you. se me cruzó de repente cuando iba a punto de naufragar y mi guitarra en pleno vuelo se estrechaba. Perdido en su laberinto siguiendo los pasos de Marechal, de laberinto sin salida se sale para arriba nomás. Era más digno de lástima que de reproche y caminaba a la deriva y puteaba desde el alma viva voz. En ese momento de rock and roll gritó yéndose a la mierda: si el corazón no se acuerda, no es arroz. Pocas cosas vas a saber mentir más que los recuerdos, las oscuras calles del rock y sus fuegos aledaños al infierno. Si no hay explicación, bien tiene explicación sin yo. Amigo inseparable del rock como Quijote y Rocinante, voy escoltando en mi semblante a mi guitarra. Quiero creer en lo que creo y con el resto de ese poder, así nunca dejando entrever sentimiento. Pocas cosas vas a ver mentir más que los recuerdos, las oscuras calles del rock y sus fuegos aledaños al infierno. No hay explicación, miente la explicación sin Dios. Gracias, vamos, Demia. Bueno, yo no sé qué opinan ustedes del otro lado, ¿no? Pero mamá, como están sonando estos muchachos. Mamá, tremendo, enviados de tot. No es la primera vez que tenemos el gusto de escuchar a los chicos, pero creo que hoy están más sacados que nunca, en el sentido de que no paran un segundo. Es la segunda vez que paran en el show y paran un toque para afinar y después vuelven a rompernos la cabeza de una manera impresionante. Realmente me está gustando muchísimo. Lo suelo decir porque me gusta que toquen las bandas en vivo, pero realmente... realmente hacía rato que no escuchaba una banda sonar como están sonando los enviados de Tot. Realmente nos están pegando una patada en la nuca, así que imagino que a ustedes del otro lado les estará pasando lo mismo. Si es así, lo pueden comentar a través de lo que son las redes sociales. Y ya están como para seguir, escuchá. Más de enviados de Tot. va sentando la noche, la luna sube y se esconde, y las estrellas al volver. Lloviendo aclara despacio, el río escapa, y abajo llueve la magia de su pasar. El cielo del altiplano encuentra un amigo apartado, que intenta cambiar de canal. Tu corazón llora el ritmo de vicio que le va, y este cielo te podrá salvar. Caminar vacío, sigo el cerro al lado mío, sus nubes de cordillera y sus coplas terrenas, parido y cuenta que adorna cielo tilcareño, tu sol y tu sombra. Se enriedan y danzan, timoneando mi esperanza. Las nubes en el cielo se hacen samba, van despejando y alguna estrella anima en silencio la única cara de la lona. Caminar vacío, sigo el cerro al lado mío, nubes de cordillera y sus coplas terrenas, pálido y cuenta que adorna cielo tilcareño, tu sol y tu sombra. Pálido y cuenta que adorna cielo tilcareño, tu sol. Sigo el cerro al lado mío, nubes de cordillera y sus coplas terrenas, parido y cuenta que adorna cielo tilcareño, tu sol y tu sombra. Parido y cuenta que adorna cielo tilcareño, tu sol y tu sombra. ¿Quién eres tú, forastero? Me dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Ella aceptó la propuesta y lo guió a la habitación. Y luego de hacer el amor, finalmente votó a Perón. ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? Me busca la ley por motivos varios. He sido muy cruel estos últimos años. Hoy lo mira perderse, jamás podrá olvidar que aquel forastero fue el que mejor la supo amar. ¿Quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? Muchísimas gracias, nos vemos el 17 de, rock de octubre. Ahí está, vamos presentación de los chicos de Enviado si de Dios Tratos. Quiere, nuestro segundo Forastero, disco, el Ruta, el 22 de agosto, de Papo, la viene la han descosido lejos, en Santa Cruz. Y aparte está hablando alto, ¿no? Así que nos pone muy contentos. Bueno, gracias, van a estar presentando pibes, disco. Así que bueno, lo voy a dejar hablar un poco porque si no se me escucha un carajo. Dale, loco, gracias de verdad para Pipou y a la gente que organiza. Muchísimas gracias, chau. Bueno, y definitivamente así terminó el show de los chicos de Enviado de Tot. La verdad que la rockearon de una manera impresionante, como decía antes. Por ahí repetí un par de veces, impresionante, lo reconozco. No es lo que debería ser un locutor, pero la verdad que han pateado traseros de una manera impresionante, justamente. Es imposible decirle de otra manera porque realmente, si bien yo, por ejemplo, me esperaba un show así bastante importante de los muchachos de Enviados, la verdad que me superó porque han sonado muy, pero muy bien. Pasó primero Sebastián Vila, ahora el turno de Enviado de Tot. En un ratito estamos con la gente de Rivales, banda que viene desde La Plata. Así que todos los platenses de acá, si alguno está escuchando, le mandamos un gran, gran saludo y gracias por hacernos el aguante. No solamente a la gente de La Plata, sino también a la gente que está ahí del otro lado haciéndonos el aguante, ya sea ahora con las redes sociales, ya sea que estén escuchando en este preciso momento o que se vayan copando durante la semana. Así que muchas gracias a todos los que están del otro lado. La verdad que la estamos pasando joya. Gran noche en Maquena, hace calorcito. Venite para acá que está muy, pero muy piola. Ya se va armando la fiesta. En un ratito Rivales, en un ratito para Pipón para cerrar la noche. Si no tenés ganas de salir, bueno, tengas en tu casa con un copete tranquilo. O si no, por ahí, hasta tomando un mate, ¿por qué no? Escuchando un poco de música en vivo. Esto es Pasar la Onda, 24 horas. De música sin etiquetas. Quédate ahí que ya venimos con más música en vivo. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around her say she's got it coming, but she gets it while she can. get back, Loretta. Your mommy's waiting for you. Wearing a high heel shoes and a low neck sweater. Get back home, Loretta. You cry loud all the way across town. You've been searching for that someone. Bueno, gente, ya empezamos a escuchar los primeros acordes. Estamos con los muchachos de Rivales, Banda de La Plata. Es el momento de que la gente de Zona Sur hagan su inicio del show. Están ahí como ultimando detalles. Así que ya se viene el tercer show de la noche. Los voy a dejar para que arranquen ellos solitos. Gracias por estar del otro lado y disfruten, gente. Esto es La Ciclola, en vivo y en directo desde Maquena. ¿Le escuchás en dónde? En www.pasalaonda.com. .com.ar. Además de todo eso, los queremos invitar también para el jueves. El jueves hacemos nuestro capítulo 236 y nos va a estar visitando nada más y nada menos que Ismael Sokol, el hijo del Bocha Sokol, con su banda La Propina. Viene a hacer un acústico y a charlar un ratito con nosotros. Así que, gente, tercer show de la noche. Rivales desde La Plata, ¿lo escuchás? De esta manera. Ahí va, ahí va, ahí va. Van acomodando los muchachos. Ya estamos. Quédate ahí. Hola, joya. Amigos y amigas, muy buenas noches. Conozcan a la banda Rivales y a la Jorgito para todo el país, la Argentina y el mundo, porque estamos de fiesta. Vamos, Rivales, y pum, para arriba. Que todo lo que esconde, igual que todo lo que nadie ve. Y todo lo que buscas está en vos. Todo lo que buscas está en vos. Y todo lo que buscas está en vos. Todo lo que buscas está en vos, igual que todo lo que esconde, igual que todo lo que nadie ve. Solo hay que encontrarse una vez con uno mismo. Hola, aparentar. Y eso es lo que no hay que hacer. Aparentar, no hay que hacer, hay que ser. No estás siendo sincero con tus pensamientos. No estás siendo, no estás siendo igual que todo lo que esconde, igual que todo lo que nadie ve. Solo hay que encontrarse una vez. Lo que esconde, igual que todo lo que nadie ve, solo hay que encontrarse una vez con uno mismo. Muchas gracias, che. ¿Podemos darle algo de monitoreo a la bata? Gracias, gente. Estos rivales. Muchas gracias. Y trato de olvidarme y no lo puedo hacer. Encontrar la nueva forma de entender que no hay más dolor, que no hay solución mejor. Que no hay solución, que no hay más dolor mejor. Llegó el momento de cambiar. Llegó el momento de activar. Y ahora vas a poder ser lo que siempre vos dijiste ser. Prendo otro solo para despejar. Lo que pasa es que ya no quiero pensar. Es más de lo mismo, es más de lo mismo que hay. Que hay. Es más de lo mismo, es más de lo mismo que hay. Llegó el momento de cambiar. Llegó el momento de activar. Y ahora vas a poder ser lo que siempre vos dijiste ser. Y ahora vas a poder ser lo que siempre vos dijiste ser. Thank you. bueno, para ponerte a saltar en tu casa, dale, dale, dale, dale, que va, rivales es lo que estamos escuchando. A mí recién, el tema recién me hizo moverme, o sea, como si a mí me hace moverme, quiere decir que esto va bien, vamos por un buen camino. La verdad que, como decíamos antes, se va armando de a poquito la festichonga aquí en lo que es Maquena. Tenemos a los chicos de Rivales desde La Plata en este momento, que ya nos van invitando a poquito a la fiesta con este ritmito de reggae ska, más sobre todo ska, este último tema por lo menos, ¿no? El primero fue como más tirando a reggae music. Y después para el final vamos a tener a los chicos de Parapipo. Gente, esto es Rivales y lo estás escuchando en vivo y en directo. Por Pasar la Onda. Padrín. aprovechar el día. Tanto por tu peinado, preocúpate un poco más por lo que hay dentro de tu cabeza. La libertad no está dentro de ningún sistema, está en el viento que vuela. No está dentro de ningún sistema, deja volar a tu cabeza. No te preocupes tanto por el pasado, siempre hay que recordar o vivir olvidando, pero nunca te vas a olvidar, pero nunca te vas a olvidar. Enseña a mirar no solo lo que hay, sino lo que vendrá. Por eso nunca me voy a conformar. Por eso nunca me voy a conformar. Por eso nunca. Yo ando por diferentes climas, ¿no? Recién, a mí recién me llevaron así tipo en la noche de casino, ¿viste? Están, ves la banda ahí tocando, digamos vos con los fichines, ¿viste? Fichines, carta ahí, puta merda, todo. Bueno, son las rivales, si me callo. We'll be right back. escuchar cómo están tus cosas. Decidiste que es mejor que ya no hablemos más, pero estás hermosa. Explícame lo mejor, ya no quiero esperar. Hacia vos y otra vez escuchas lo que quieres, no podés contestar, viendo sin hablar, tanto mal, tanto bien, y espías por la pared. Ya entendí que es mejor que todo esté al revés. Ya no quiero escuchar cómo están tus cosas. Explícame lo mejor. Ya no quiero esperar. Entendimos mal. Explícame lo mejor. Ya no quiero esperar. Hacia vos y otra vez escuchas lo que quieres, no podés contestar, viviendo sin hablar, tanto mal, tanto bien, y espías por la pared. Entendí que es mejor que todo esté al revés. Bueno, estamos llegando al final, gente, sigue para Pipo a pleno. Bueno, otra de las particularidades. Gracias por venir, en serio, gracias a la gente. Es que van cambiando que de cantante. Pleno. Franquito, querido. Los que siguen son todos para vos. Recién que está hablando ahora, en realidad. Después pasó a cantar también el saxofonista, que es el que está hablando justamente ahora. Y ahora en el tema anterior lo tocó el segundo guitarrista o la primera viola, digamos, de rivales. Así que se van dejando ser. Eso también me parece un buen detalle como para entre ellos, ¿no? Como de camaradería, ¿no? El hecho de decir, bueno, crezcamos todos, no solamente que limitarnos a que haya una sola voz, y me hace acordar a un amigo también, justamente eso. Suena rivales, estamos en vivo y en directo de Máquina. Lo que hay por descubrir, eso tiene que motivarte a seguir. Eso tiene que motivarte a vivir. Todo lo que hay por sentir, lo que hay por descubrir, lo que hay para cantar, música por escuchar. No te quedes con lo que ves, estereotipos del ayer, costumbres que no hacen bien. Hoy soy, hay que mover, porque no hay nada imposible. No, no, no hay nada imposible. No hay nada imposible. No, no, no hay nada imposible. Ooh.

decir nada. Y a veces es mejor que no haya nada. Es nada, no pensar nada. Y a veces es mejor no pensar. A veces es mejor no pensar. Nada, en nada, no decir nada. Y a veces es mejor que no haya nada. Es nada, no pensar nada. Y a veces es mejor no pensar. No pensar cosas por decir, sigo gritando porque hay gente que parece no oír, sigo saltando intentando despegar, sigo corriendo intentando volar. Y si todavía respiro, me deben quedar cosas por vivir. Y si todavía respiro, me deben quedar cosas por vivir. Sigo escuchando porque existe la música. Y sigo hablando porque hay gente que me escucha. Si me despierto es porque no hay otra opción. Si con los ojos cerrados yo la paso mejor. Sigo intentando porque no pierdo nada ni intentar. Sigo soñando porque sueño que se hagan realidad. Porque hay que tener los pies sobre la tierra. Si casi siempre acá abajo todo es una mierda. ¡Vamos, che! ¡Vamos, Franquito! Todavía respiro, me deben quedar cosas por vivir. Si todavía respiro, me deben quedar cosas por vivir. No importa qué tan lejos llegué, importa el modo en que llegar. No importa qué velocidad, si nadie te puede alcanzar, alcanzar. Y a pesar del dolor, a pesar del dolor, a pesar del dolor, sigo latiendo, sigo latiendo, y nunca cambiará. Sigo riendo porque no hay nada más lindo que reír. Sigo llorando porque ella siempre quiere salir. Sigo sufriendo porque existe el dolor. Sigo queriendo porque existe el perdón. Si todavía respiro, me deben quedar cosas por vivir. Si todavía respiro, me deben quedar cosas por mí. Gracias, gente, estos rivales. Nos despedimos con el final y listo, loco. Muchas gracias por todo. De esta manera empieza a llegar a el amigos final. Y amigas, opa, repito, quiero ver a todo el bar de pie, que se arme la fiesta, lo canta, conozcan a la banda Rivales y a la Jorgito para todo el país, la Argentina y el mundo, con el gran Bolustac de Jorgito tocando el cajón. Quiero ver a todo el país, Argentina y el mundo, amigos y amigas, los quiero escuchar. Yo soy Jorgito de la Argentina, para todo el país, la Argentina y el mundo. El mordón, parece que se arma el mordón acá en la mano de la gente de Rivales. Ponete a bailar ahí en tu casa, ¿por qué no? También. Y si no, venite para acá, para Rivales, mañana, que esto es una fiesta. En un ratito se viene para Pipo. Ahora es el momento de la fiesta. Qué lindo estar de juego un martes. Georgian style. Georgian style. Georgian style. Georgian style. One, two, Georgian style. Georgian style. Tu querida. Georgian style, you know. Jorgito desde Argentina. Jorgito tocando el cajón. Jorgito tocando el cajón. Jorgito tocando el cajón. Jorgito tocando el cajón. Jorgito tocando el cajón. Jorgito tocando el cajón, nadie toca el cajón como él. You know, you know it. Lo vi tocar a Tito Puente y que y no toca como él. Nadie toca el cajón como él. And you know it, you know it. Se viene el primero, gente, escuchen esto. ¡Solo de cajón! Georgian. Yo lo conozco, es muy pendejo, él es porquito, es muy sincero. Con los amigos y la familia, él es amigo de toda la vida. Dice ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, mira ragata, tocando el cajón, Jorgito tocando el cajón, Jorgito tocando el cajón, el cajón. Jorgito tocando el cajón, Jorgito tocando el cajón, Jorgito tocando el cajón, el cajón. Y vamos. Nina Georgia style. Otro. Mamá. Georgian style. Arriba la calle. Emocionando a Jorgito. Sí, la verdad que se la ganó la ovación, Jorgito, que terminó ahí tocando con los timbales. Así termina el show de la gente de Rivales. Son las 1:45 de la noche. Una nueva ciclona la estamos viviendo en vivo y en directo por www.mundopasaronda.com.ar. Estamos en vivo y en directo, como decíamos recién, pero desde Maquena. Mientras hay un poquitito de música acá, les contamos que el próximo jueves, este jueves, a partir de las 21, vamos a estar haciendo nuestro capítulo 236 y nos va a estar visitando nada más ni nada menos que Ismael Sokol junto a La Propina, digamos, en representación de también de La Propina. Y además de eso vamos a tener la cobertura de lo que fue el show de 2 minutos tocando en la clandestina el viernes pasado. Además de eso vamos a tener la agenda, las noticias, la sección Esta Onda No La Tenía, así como siempre el programa que les solemos ofrecer todos los jueves. Así que desde acá los invitamos. También los invitamos a que se queden y a que se comuniquen. Si tienen ganas, lo pueden hacer a través de lo que son las redes sociales, es decir, nuestro Facebook, nuestra principal herramienta de comunicación, www.facebook.com/pasaronda. Ahí nos encontrás. También tenemos Twitter, @pasaronda en nuestro Twitter. Así que, como decía recién, los invitamos a que se queden un ratito más porque nos queda el último show de la noche. Nos queda el show de los residentes de la banda. Residente, nos queda el show de los chicos de Parapipo. Así que si hasta ahora no bailaste, seguro que en un rato lo vas a estar haciendo ahí en tu casa. Y si no, venite para acá, porque la verdad que esto, como siempre, como cada martes que venimos acá a transmitir, explota. Gente, en un ratito ya volvemos. Qué lindo es tener buena compañía, siempre los pibitos en sintonía. Qué bueno es tener linda compañía, si siempre las pibitas en sincronía. Siempre las pibitas en sincronía. Siempre los pibitos en sincronía. Siempre y las pibitas en sintonía. Sí, siempre los pibitos en sintonía. Siempre y las pibitas en sincronía. Siempre los pibitos en sintonía. Siempre y las pibitas en sintonía. Sí, siempre los pibitos en sincronía. Siempre y las pibitas en sincronía. Sí, siempre. Los pibitos en sintonía, siempre. Y las pibitas en sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Siempre en sincronía, sintonía. Sí, siempre en sincronía, sintonía. Guitarras, baterías, bases, frases, melodías. Todos estos años. Siempre. Todos estos años fueron tan hermosos. Me dicen que llamaste recién. Traté de buscar tu número en la guía, pero tu apellido nunca entendí bien. Y empecé a pensar que tenía en un cajón un viejo cuaderno que guardabas vos. En él anotabas todo lo que hacías. Y había un corazón que decía mi amor. Llámame al 780465. Bueno, gente, momento de ser el último show de la noche. Ya están todos los parapipou arriba de la escena. Los veo a los vientos, veo a las dos violas principales, veo al bajo, veo las timbaletas, veo el djembé. Lo veo a Leandro y así arranca parapipou. Interesa nuestro bienestar, no les quita el sueño vernos ambular. Nada les preocupa de nuestro pesar, pero eso a nosotros no nos tiene que importar. Hay muchos problemas por solucionar, pero nuestro emblema no puede ser escarchar. Si acercamos o nos tenemos que levantar, seremos nosotros y nosotros nada más. Mientras el de arriba no quiere escuchar, prefiere su precisa engolosinar. Tal vez desde arriba estaríamos igual, pero desde abajo la tenemos que pelear. No encontrar con vida nuestro malestar, no encontrar perdido que no nos va a encontrar. Si contra nosotros nuestros problemas, pélala pensando con racionalidad. Por el camino caminando, destino que nos guía, no dignidad. No significa la vida que significa la verdad, significa la unidad. Por el camino caminando, destino que nos guía, no dignidad. No significa la vida que significa la verdad, significa la unidad. Somos uno y todos estamos mal. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. La organización es la clave y es la verdad. Todos separados siempre estaremos igual. Esos han peleado y pelean por su pan. No somos iconos, no lo van a regalar. Esos han peleado y pelean por su pan. No somos iconos, no lo van a regalar. Por el camino caminando, destino que los días sufrir de dignidad. No significa la unidad que significa la verdad, significa la unidad. Por el camino caminando, destino que los días sufrir de dignidad. Significa la verdad. si la cooperación nos ayudará, pero un sacrificio de nosotros pedirá. Tal vez menos animales por los demás, o más uno. Por el camino caminando, destino que los días sufrirán. No significa la mitad que significa la verdad, significa la unidad. Por el camino caminando, destino que los días sufrirán. No significa la mitad que significa la verdad, significa la unidad. Y arranca el show de los chicos de Para Pipo. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Bueno, buenas noches a creo todos. Creo que lo dije unas 53 para los o 54 que no nos conocen, veces. Nosotros somos Para Pipo. Decimos unas 55 bueno, redes sociales. Visto y considerando que hoy somos la banda Google, que cierra en la ciclola, vamos a aprovechar los primeros este 6 margen son que tenemos para gente, hacer así que es el último show de la noche. Máquina está que explota. Escúchala. Y vamos a hacer un par de los temas que hace rato bastante gente. Y está sonando la banda residente del lugar que se llama Para Pipo, que son quienes organizan toda esta movida y quienes también nos permiten estar aquí. Así que suena Para Pipo en vivo, en directo, en Pasa la Onda. Este camino ya fue caminado, mejor abrir un sendero al costado, entre ramas que no esquivan, mejor raspar los tobillos al paso, antes que dejarme llevar. Este paisaje es intenso y extraño, mi instinto dice que no estoy errado, se repite en mi conciencia. Podré captar esa imagen tan viva y regresar. Mi corazón y mi cabeza con la brújula perdida, y entre tanto una certeza, lo que hoy nos ocupa está alejado de lo que importa. En realidad debe ser amar, sentir, soñar. Siempre dale alas a tu libertad. Las cadenas más pesadas atan las ideas. Destruirán de tus lunas lo que más brilla. Sutilmente y de a poco nos quieren aislar en un juego en el que importan sus propias penas y los espejos de colores que nos dispersan. Pero todo puede estar mejor mientras que demos pelea. Yo te ofrezco todo mi amor y toda mi fuerza, mi valor y mi alegría, para encontrarnos un lugar en la tierra. Lo demás no me importa, hoy voy a usar mis

conectando y desconectando las resistencias que se cruzan a mi paso, limitando todos mis espacios. Entonces este sistema operativo barra represivo y su tal supuesto antivirus que pone trabas y nos revoluciona a todos, pretendiendo controlar cada una de mis neuronas. Bueno, el tema nuevo, uno de los temas nuevos que tiene Para Pipo en su nueva versión. Y ahora seguimos con más Para Pipo. Caminando enfrascado en pensamientos en lo que estaba pasando en mi mente sin descanso, cuando de repente algo improbable sucedió sin más. Iba tropezando con baldosas que en el piso se burlaban de mi estado, raposas desde abajo, iba escuchando una vocecita muy audaz que quería controlar cada aspecto de mi ser, pero no sabía por dónde empezar, tampoco le importaba. Iba preocupado porque nada me cansaba y siempre me faltaba algo simple o complicado, cuando de repente un pequeño clic surgió en mí. Me cansé de renegar, no quería continuar castigándome por algo tan trivial. Todo puede ser, todo puede pasar, todo puede parecer que esta vez no es amar, pero en realidad si lo acepto y lo puedo soltar, lo que pasó ayer hoy no tendría que importar. Yo no soy la historia que guardo en mi memoria, no son las cosas que uso para encajar, no soy mis valores y los uso como dardos para tirarlos desde arriba de un pedestal. No soy los problemas y los enemigos que me invento día a día para así poder narrar el cuento del que se siente pobre pero usa ladrillos huecos para forjar su identidad. Me aferro al suelo con mis manos hasta sangrar. Caminando desde lejos, hoy me vengo a acordar que la vida es el presente y no la voy a dejar pasar. Las desdichas de la vida son para hacernos reaccionar. De cada golpe en la mejilla se aprende un poco más. Y el camino se hace largo, pero no voy a dejar. Respiro hondo y me descanso. Sonrío, vuelvo a caminar. Cualquier cosa voy a recordar, no estoy solo, sale el sol. Sonrío, vuelvo a caminar. Gracias a todos por venir. Bienvenidos a la Ciclola. Quiero pedir un fuerte aplauso para Santiago Vilas, para los enviados de Toti, para Rivales, que la rompieron todos. Es que el nazismo ganó la guerra, su propaganda es su vidriera. Y te convencieron que sin esvásticas no existe clase superior. Ay, ¿qué será de ti cuando vea que te diste cuenta? Ay, ¿qué será de mí cuando me escuchen como vos? Te dicen que se viene el mal, ellos te dicen lo que está pasando. Ellos te dictan y vos no confías, y suena simple, haces caso y parar. Te programaron para obedecer, y ahora te toca a vos reprogramarte. Recordar que vos sos un ser humano y tenés el poder para salvarte. Ay, le pusieron ese nombre y la llenaron de esta información para que la descarte sin duda. Ay, ¿qué será de ti cuando vean que te diste cuenta? Ay, ¿qué será de mí cuando me escuchen como vos? Ellos te dicen que se viene el mal, ellos te dicen lo que está pasando. Ellos te dictan y vos no confías y suenan timbres, haces caso y parás. Te programaron para obedecer y ahora te toca a vos reprogramarte. Recordar que vos sos un ser humano y tenés el poder para salvarte. Dejar que descubra su juego. Organizaciones controlan nuestro planeta. Educaron a tus padres y también a vos para dominarte. Están usando el miedo, ya lo están usando y lo difunden en los medios. Vos ya sos un zombie, siempre consumiendo. ¿Hace cuánto que no pensás lo que estás haciendo? Ser primero al ego y recordar que sos guerrero. El arco iris alimenta en nuestra sangre la leyenda. Hemos venido a hacer el cambio. Corazón está vibrando así. Acumularemos el planeta, cortando todas las amor, son unos mentirosos. Bueno, hasta el momento, ¿cómo la están pasando? Bien, porque ahora vamos a empezar a subir un poquito el ritmo, así que el que quiera bailar está invitado. Y el que no quiera va a tener que bailar igual, porque lo va a llevar a la corriente, creo. Cambiar porque pensar en lo primero es aunque ahora cuarto mar mis cosas para poco apagar, ponerme en uniforme hasta la bandera. Es importante mostrar el estandarte para que otros te dejen pasar. No nos pagan y volvemos a trabajar. No nos pagan y volvemos a trabajar. De cortina de baño no sobre de ver los años y empieza a amenazar y el plástico se empieza a calentar y el plástico se empieza a calentar. Que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita, no, no, que no se me derrita, no, no. De baño no sobre de ver los años y empieza a amenazar y el tático se empieza a calentar y el tático se empieza a calentar. Que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita, no, no, que no se me derrita, no, no. Thank you.

me decide todo sin poder ser feliz viviendo de otro modo. Si me vas a sonreír y darte cuenta de lo hermoso que se puede ser feliz, hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Sobre la mentira la verdad te esperan. Hay que abrir los ojos y hay que usar la cabeza. Vos tenés la fuerza y más estamos unidos. Que no te convenzan de que estamos perdidos. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Hay que quererlo solo. Solo estamos escuchando a los chicos de Parapipau. Bueno, por cuánta, enésima, quintuagésima, cincuentagésima. Mira, creo que es una de las bandas, si no es la banda que más bien mi vida para Parapipau, pegan el palo, te digo. Sí, sí, claramente, digo, en la mía. Creo que la banda que más se viste en mi vida. Igual yo por lo menos, yo no me canso para los chicos de Parapipau, los banco a muerte, los vengo bancando hace varios años, así que de acá seguiremos bancándolos. Gente, estamos en el Ciclola, esto es en Máquina, Máquina Club. Te puedes venir para acá porque la vas a pasar de fiesta, siempre es una fiesta la Ciclola. Y nosotros te la traemos en vivo y en directo. Escucha, ahí va para el show. Los que buscaba palos para darte, palos para el alma. ¿A dónde fueron los que bancaban pan para los ricos, para los pobres, nada? ¿A dónde fueron los que buscaban felicidad donde era y no estaba? ¿Dónde se esconden los que bancan esto? Este sistema macabro y perverso. Me preguntan pero nadie me responde nada. Na, na, na, na, na. Y si nadie sabe quién carajo ni qué las palabras. Na, na, na, na, na. Para decirte que no es tan triste porque te falta plata. A decirte que no aprendiste nada, nada, nada de vos. ¡Cumbia! Construido, todo lo creado, todo tuyo, todo es mío. Somos nosotros los que alimentamos con nuestra energía este planeta que habitamos. Tengo mi pregunta, pero nadie me responde nada. Na, na, na, na. Si me sabe qué carajo ni qué las palabras. Na, na, na, na. Para decirte que no estás triste porque te falta plata. Para decirte que no aprendiste nada, nada, nada de vos. Baila que baila, pero si te la vaca con los pies para adelante, con las manos para atrás. Sí, baila que baila. Baila. Y al final, todo salta con los monos. Lo dice para Pipou, lo han repetido más de una vez. Y desde acá siempre se termina armando la fiesta con eso. Último show del batero de Leandro. Así que desde acá le mandamos un gran saludo y esperamos muchas que muchas gracias a todos. Sea seguimos con DJ con el Papa. Mejor éxito. La noche Maquena, como decía recién acá Santi, la noche Maquena sigue. Última postal de Leandro como batero de para Pipou. Deja la banda, así que vamos a ver lo que se viene para los chicos de Parate Pop, que como comentaron ellos mismos, van a estar tocando en lo que es la Delirante próximamente, fiesta Delirante, ¿no? Así que la verdad que sigue el camino de los chicos de Parate Pop. Bueno, gente, desde acá terminamos ya con nuestra transmisión. Pasaron los 4 shows de la noche. Santiago Vilas fue el encargado de abrir la noche. Sonaron realmente, pero muy bien. Después llegó el turno de enviados de Tot. Los enviados de Tot, la verdad que la descosieron. La descosieron los pibes de enviados de Tot. Metieron rock a pleno y la verdad que nos partieron el cerebro una patada en la nuca, como dije cuando fue el show. La verdad que un gran, gran show de los chicos de enviados. Después llegó el turno de Rivales, Banda de La Plata. Estuvieron haciendo un poquito de ska, un poquito de cumbia también, un poquito de reggae. Y para el cierre, los anfitriones, los chicos de Parapipou en una nueva ciclola. Así que, gente, que nos estamos retirando ya. No queremos olvidarnos de invitarlos al jueves a nuestro próximo programa, el capítulo 236. Vamos a estar con Ismael Sokol. Ismael Sokol, el Ima Sokol, que junto con la Perpina va a estar tocando en Greens este fin de semana. Antes vienen a charlar con nosotros y a hacer un par de temitas. Además de eso, tenemos la cobertura de lo que fue el show de 2 minutos en la clandestina el viernes pasado a cargo del Ermitaño. Vuelve a estar con nosotros Abdel Wagi para contarnos qué estuvo pasando aquella noche. Además de eso, tenemos la agenda, las noticias y, como siempre, mucha, pero mucha música. Mañana miércoles, ni bien nomás, tenemos la Repe de Mundo Bullicio, un gran programa que sale los sábados desde las 15 horas en lo que es FM Moreno, así que no se lo pierdan. Si lo quieren escuchar, quieren saber de qué se trata, La oportunidad es mañana. Nosotros nos reencontramos al aire nuevamente, como les decía recién, el jueves. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a la gente de Maquena por siempre tratarnos con la mejor. Y obviamente a los chicos de Parapipou, que son los que organizan este ciclo tan, tan, pero tan bello que se llama La Ciclola. Recomendarles la página, es lo último que me queda, gente. Nuestra página es www.pasaronda.com.ar. Ahí hay una banda de cosas para que puedan chequear, así que háganlo. Desde acá se los recomiendo. Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Cristian Devoto, estoy en la conducción, en la operación técnica, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente, espero que les haya gustado, que les haya salido a su gusto el show, que lo hayan podido escucharlo más bien, y nos volvemos el jueves. Exacto, nos estaremos viendo el jueves en las fotografías, la señorita Nanu Wagi. Hola, buenas noches. Bueno, hola y chau. Hola y chau, claro. Y hoy, bueno, agradecemos especialmente a Maquena con la nueva iluminación que puso, así que las fotos van a salir un poco mejor. Un jamón, la verdad que un jamón estuvo bueno. Estuvo bueno, un buen show, estuvo buena la iluminación sobre todo también, ¿no? Sí, sí, sí, cuando van renovando y además podés sacarle fotos a otras cosas también, está bueno. Te va dando diferentes ángulos también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Así Lopecito, que bueno, agradecemos. ¿Cómo la pasaste, Lopecito? Yo muy contento, agradecido a Palo por todo lo que nos ha brindado en todo este tiempo, un gran amigo, un hermano. Esperemos que encuentre lo que busca y ya va a tener su momento y va a volver seguramente. Es como el Diego, ¿viste? Que claro, el Diego se nunca va y se viene. Va. No, el número 10 de cada equipo va y vuelve y vuelve y vuelve y la gente... En este caso sería Leandro, el batero. Leandro, el batero, un gran amigo. Yo creo que necesita limpiar sus botines y volver a jugar el partido de su vida, que todavía le falta un montón. Un pibe joven, un amigazo. Una metáfora metió tremendo. Como Cacho Castaña, que va y viene hablando de música, ¿no? Cacho Castaño, no. Cacho ya está más de vuelta que ella, te diría. No, igual, pero... igual quiero recordar el compromiso que ha asumido acá de regalarnos remeras de Parapipou, Lopecito, ¿no? Exactamente, sigan viendo a Palo. Para todo el equipo de Pasar para la Onda. Todo el equipo, para todo el equipo de Pasar la Onda van a tener un disco para Parapipou gratis. Era una remera, Nero, no escucho nada, no escucho nada. Ya se puso sordo Lopecito. Bueno, en la producción ha estado la señorita Melissa y la Raga. Mele, ¿cómo la pasaste? Muy, muy, muy bien. Y además tenemos una notición. A ver, ¿cuál es la notición? Vino Yanni. Vino Yanni, ¿cómo pasaste la ciclo de agua? No, no, presentala como tiene que ser. No, no, para. Antes de que hable Yanina, tenemos que decirle, es el momento de que Yanina Matanera le hable por lo que va pasando. ¿Cómo la pasaste, Yanu? Muy bien, me gustaron todas las bandas, muy buenas todas. Sobre todo la primera. Tal cual, y el cierre con la primera, el cierre con esta para Pipou, y con muchos que se van, buen viaje a todos los que se van, y que siga la música, que siga para adelante. Bueno, nos encontramos el jueves, venís al programa el jueves. Obvio. Tenemos en el programa. ¡Gol! ¿Cómo? El Chocol, la primera. Más el Chocol, el jueves. Bueno, también está la señorita Yanina, no sale el jueves. Nos vamos, gente. Así se termina una nueva transmisión de La Ciclola. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el jueves. Besito en el orto y nos vemos en Disney. Chau, gente. Chau.